deflagra.blogspot.com. Boa tarde, bem-vindos ao Deflagra. Hoje vamos ouvir a segunda parte de três coisas de crack. É aqui, muitas ideias. Para já. We'll be right back. Zun pixkat begira egon zaitezte adi, zuen burua lasaituta jarri belarri. Ondo pasa eta erantzun behar dutenari, hau da gure eskaintza gaurko giroari. Luis Maitziarreta beste guztiari, gugera de barrako errespeto handiz, merezi dute eta zerri guztieri, norbaiteri ez bada biankakoari. Norbaiteri ez bada biankakoari. Goaz, egon ari, buru ala zaitu eta jarri, belarri. Ondo, pasa, da erantzun, behar duten ari. Eskaintza gorko giroare, giroare, gorko giroare, giroare, gorko giroare, gorko giroare. Yeah. historia se repite y si tú te resistes acabarás en un calabozo. Si eres fuerte aguantarás, si no te suicidarás, serás un tanto por ciento. Yo no voy a seguir, soy de unos pocos. Más de 40 insumisos están actualmente presos en las cárceles. Muchos otros están en espera de juicio. Su único delito, luchar por un mundo más justo. Un mundo sin ejércitos. Yo no voy a seguir la historia de unos pocos. No me voy a rendir, que sean ellos los que muerdan el polvo. No me voy a callar, son unos cabrones que merecen la muerte. Esta sociedad se ha convertido. Yo no voy a seguir, estoy a unos pocos. No me voy a rendir, serán ellos los que muerdan el polvo. No me voy a callar, son unos cabrones que merecen la muerte. Esta sociedad se ha convertido en la ley de la fuerte. Ya. Una estrellita que es seguro, con alguna semana, mira hacia arriba, mira hacia el cielo, mira hacia adentro, que dice el corazón, que dice el corazón, que dice el corazón. Me hace que venía la carne de tu dirección, no sabe tranquilo, no, amigo no, siempre podrás confiar en Dios. Ahora sí que un amigo que te apoyo yo bien, que te apoyo yo bien, que te apoyo yo bien, que te apoyo yo bien. Stop! nueva historia cada 4 años. Rectificar es de sabios. Ahora es cuando vamos viendo de qué cojones iba el cambio. Militar, sin delito, no es nada más. ¿De qué le sirve? Oh, vuestros que os diríais, tratándote como animales, tratáis de comprender, pero estáis no ser, este te hace circunstan, no tiras perjudicar. Paso más. Correr. Vamos com vayas. Chegamos à terceira e última compilação, No More Political Repression. Foi lançada, foi começada em 1995 e terminada já no século XXI. Está disponível para download ou para ouvir apenas na internet. Little voices screaming terror. We'll be right back. música dedicada àqueles gajos que estão numa de tirar um curso de formação profissional. Nós temos um excepcional, é seres polícia. Então, é o melhor que podes ter, é ser polícia. E a quarta classe, encontraste a solução. Ir para a polícia vais mandar, vais ser um homem fardado. Comentado. chegamos ao fim das populações. Até o próximo. Continuem a ouvir a Rádio Casa Viva.